Por eso estamos peleando acá, por un arte que no se puede monetizar, que no se puede autofinanciar, que necesita el apoyo y recursos del Estado, que en realidad son los recursos de todo el pueblo, para que desde la cultura podamos generar identidad, para que desde la cultura podamos generar espacios de reflexión, espacios para pensamiento, pensamiento popular, pensamiento colectivo, para que podamos expresarnos colectivamente y que eso no dependa de que haya un dinero, de que haya un marketing, de que haya una industria. Este tipo de cultura es una cultura popular y por lo tanto necesita el financiamiento del pueblo a través del Estado. Así que bueno, es indispensable que los legisladores, las legisladoras, se hagan cargo de que sean elegidos justamente para representarnos. Entonces, si no votan esta ley, si no votan esta prórroga, ¿para qué están ahí? ¿A quiénes están representando? Esa es la pregunta.